50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del viernes 5 de noviembre. Último día para inscribir artistas para el aniversario de la ciudad. Hoy vence la convocatoria para artistas locales que quieran participar de los festejos del 139 aniversario de La Plata el próximo 19 de noviembre. Coordinada por la Secretaría de Cultura y Educación, la invitación es abierta a todas las bandas, solistas, grupos de danza y artistas visuales. Quienes deseen participar de la clásica celebración platense deberán enviar un mail a convocatoriaculturalp@gmail.com. Mañana se realizará la Feria del Libro de Berisso. Se realizará de la 1 de la tarde a las 6 en el Parque Cívico con el objetivo de impulsar y dar a conocer editoriales independientes de la región. El evento, que es promovido por la Casa Editorial Agnes, cuenta con el apoyo de las áreas de cultura de la municipalidad y la provincia. Radio Futura habló con Lucas Chindamo, uno de sus organizadores. La idea era que la feria como que se haga carne en la ciudad, digamos. Entonces nos parecía bien que escritores y escritoras de Berisso tengan su lugar, van a tener su stand para vender y mostrar sus libros. Va a haber dos presentaciones de libros también y después va a haber lecturas de escritores y de escritoras. Un servicio que informa más cerca. El Ministerio de Salud bonaerense habilitó un WhatsApp para dudas sobre la vacunación. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires lanzó un número de WhatsApp para que las personas despejen sus dudas sobre la tercera dosis y el envío de turnos a través de la app Vacunate Buenos Aires. Quienes tengan dudas acerca de la aplicación de la tercera dosis pueden escribir al 02215-4288-182. El turno de vacunación le llegará a cada inscripto que integra los mencionados grupos con inmunodeficiencia por la vía que hayan elegido en la inscripción. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 12 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.